Desarrolla tu lado más creativo estudiando una carrera en diseño y creatividad. Matricúlate ya en la FADP, en uno de los pregrados y diplomados especializados en diseño. Tu futuro es más grande. Fundación Academia de Dibujo Profesional. www.fadp.edu.co. Vigilada MinEducación. Tal Astilla. El buen ejemplo es la mejor manera de enseñar. Ya todos conocemos las medidas de bioseguridad. Consérvalas responsablemente. Distanciamiento físico, uso permanente de tapabocas y el lavado frecuente de manos. El virus no se ha ido. Recuerda, guardianes somos todos. En Santiago de Cali son las 11. Falta una hora para el nuevo año. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Una excelente noche para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan? Estamos dándonos cita para esta despedida, para estos saludos finales de lo que le resta a este 2020 que está a punto de terminar. Hoy, último día del año, aquí estamos, nuestras estaciones Radio Eco 1160, Radio Calima 940 y La Voz de Cali 900 en el AM y también la Z101.5 en el FM y la X96.5, más música con representantes de todas nuestras estaciones para que saludemos a nuestros amigos, colegas, familia y despidamos como se debe este 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rasta? Muy bien, pues vamos terminando este año, definitivamente la última hora de este año caótico 2020, que lo vamos a despedir con todos los juguetes, eso sí, con todos los juguetes desde casita. Bueno, saludemos. ¿Quién más está por acá? De la X, representante también, Daniel Peláez. ¿Qué más? ¡Ey! Feliz noche a todos los oyentes que están conectados. Hay una canción que dice, yo no olvido el año viejo, pero la verdad es que muchas personas querrán olvidar el 2020 y eso lo vamos a hacer nosotros durante este momento. Queremos unirnos para llevarles buenos deseos, muy buena música y la mejor compañía con todas nuestras emisoras. Lu Varela también nos acompaña esta noche y también va a tener su momento para que despida junto a todo este grupo este 2020. ¡Qué nostalgia! Bueno, me encanta saludarlos y pues invitarlos a que dejemos de ver este 2020 como un año turbio en nuestras vidas y más bien veamos qué nos dejó, porque seguro que nos dejó muchísimas enseñanzas, nos puso a vivir diferente, nos puso a ver la vida de otra manera y con total positivismo es como tenemos que empezar a ver este año, esta prueba tan importante por la que tuvimos que pasar todo el planeta. Y precisamente como es unió lo que nosotros necesitamos para terminar este año y para iniciar el 2021, como representante de las AM, pues Wilson Gallego Ramírez. ¿Cómo vamos, Willy? Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a esta hora. Qué chévere, qué rico que estamos reunidos para despedir este año, que sí, no fue muy bueno para muchos, pero de todas maneras tiene sus cosas buenas porque nos reinventamos. Ojo, nos reinventamos y eso es lo importante. Qué bueno estar aquí reunidos y con alegría vamos a despedir este 2020. Cristian Plaza, una de las voces de la Z101.5 FM, también está aquí presente. Venga, yo los saludo con una pregunta. ¿Tienes la ropa interior amarilla ya? ¡Claro! Ya se está acabando esto, se está acabando el año. Estamos a pocos minutos de decir feliz año y yo creo que sí, para muchos, que sea un feliz 2021, que de pronto las adversidades que tuvieron en este 2020 sean superadas y en este nuevo año pues podamos todos gritar, celebrar y por supuesto seguir conectados con las emisoras de la Z101.5, la X, el Radio Eco, Radio Calima, La Voz de Cali y por supuesto para este 2021, muchas felicidades para todos. De Fortis, que es otra de las voces agradables, bonitas que tenemos dentro de las diferentes emisores. Hombre, muy, muy bien. Fue un año de mucho aprendizaje, fue un año muy bonito. Veamos el lado bonito a este año y es que nos conocimos un poco más, conocimos nuestras habilidades, conocimos muchas cosas que de pronto no habíamos explorado porque pues estábamos de pronto ya muy metidos en la rutina, la cuarentena nos ayudó a estar más en familia, a compartir más en familia y hay que verle el lado positivo a todo. Este año toca celebrar, yo creo, que con Mamoncillo porque la libra de uva está muy cara. Sí. Yo fui por mi librita de uva. Pero el Mamoncillo es rico. Pero no es tradición. Pues creamos una tradición. Bueno, van a hablar de comida, hablemos de comida, pero en un momentito. Aquí vamos a estar despidiéndonos de ustedes, así que gracias por la compañía. Vamos a estar hasta en punto de las 12 de la noche recibiendo el año con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos. con Todelar Radio. ¿Quién va? El negro. Pero Calderón. Ahí es. Son las 11:10, hora de tomarnos un tinto con café Águila Roja, muchachones. Qué rico, un tintico a esta hora cabe muy bien, ¿no? Los que andan indigestados de tanta cena navideña. Sí. No, se tinto puede combinar también con aguardienticos. Eso está bien, que se reúnan, por favor, con moderación, todos en casita, e incluso si están en casita, con el tapabocas puesto. Ya que están hablando de comida, bueno, ¿el plato favorito de esta noche cuál es? El de cada uno de ustedes. Yo me comería un sudado de Paola Jara. Hágame el bendito favor. Y es que eso fue tendencia en este año, ¿no? En este año muchas cosas, pues a través de las redes sociales lo vimos, ya que a muchas personas les tocó cambiar su manera de vivir por la cuarentena. Muchas personas pues comenzaron a aprender a cocinar. Tengo por aquí un testimonio de Tef Ortiz, que dijo que había hecho unos frijoles con gaseosa y un poco de cosas ahí. Yo creo que nadie se le come eso, pero yo creo que yo me comería un sudadito de Paola Jara. Pues si usted se va a comer el sudado de Paola Jara, ¿por qué no se va a comer mis frijoles? Mis frijoles son sabrosos, quedaron un poquito duros, pero lo importante es que los hicimos hay con mucho cariño. Hay que tener buenos dientes. Hay que perfeccionar la pitada de esos frijoles. Por eso les aconsejo los frijolitos verdes. Esos son más efectivos. ¿Esos son los que no se pitan? Esos vienen ya casi listicos. Okay. ¿Listo? Amé, enlatados. Ay, no enlatados, no. Pero si hay algo que no puede faltar es la ensaladita de papa. Ay, qué esa rico, ensaladita con harta mayonesita, papa, con maíz tierno. Hay unos que le echan pimienta, cubitos de queso, sabroso. pasas, ¿no? Yo la he probado también con pasas. Lo bueno pasas. Es que usted se la come esta noche y se la come al desayuno mañana, al y pasado mañana, mañana, la cena mañana y toda la semana. Hasta el 3 de enero más o menos come ensalada de pasas. Eso es lo importante, que usted guarde para que celebre mañana un año nuevo y el Día Internacional del Recalentado. Y lo va a hacer en compañía de nuestras emisoras que hoy lo estamos acompañando para despedir este 2020. ¿Sabe que algo que me gustó mucho de ese momento es que las mamás siguen teniendo una tradición y es empezar a llamar desde ya, porque es que las líneas se van a congestionar, ¿no? No, hombre, ya no se congestiona, ya tenemos WhatsApp, ya tenemos de todo un poco, pero chévere que empecemos a llamar desde este momento. Ya tenemos 5G, ya eso no se congestiona por nada del mundo. Y como dice Rasta, pues obviamente con el tema del WhatsApp, del Facebook, miren, a mí me llegaron mensajes de feliz año desde mediados de diciembre. Lo que pasa es que hay que ser prevenidos, ustedes saben, y pues como se puede colapsar, ya no es el tema de que se congestionen las líneas, sino de que se cae el internet. Entonces, como todo puede fallar, es preferible que usted pues dedique unos 5 minutitos en este instante y pues envíe esos mensajes de feliz año a todos sus familiares, amigos y demás. Ya regresamos, vamos con más música y aquí estamos acompañando este fin del 2020. Ahora volvemos. Fin de año con Todelar Radio. Cínico se muere, la llevamos a la sepultura. Ay, oye, mi tren, mi tren cienaguero. Ay, oye, mi tren cienaguero. Para tocar bonito, con mi tren yo soy el primero. Para tocar bonito, con mi tren yo soy el primero. ¡Sale! quererte, por amarte y por desearte. Ahorita con una agüita anisadita, es decir, con aguardiente, o bueno, con lo que ustedes se quieran tomar. Estamos ya a punto de despedir este 2020, un año de muchas experiencias, un año de muchos cambios, pero un año también en el que empezamos a cerrar una era, ¿no? Pasó como algo muy extraño y fue el tema de que comenzaron a decir que este 2020 era el fin de la era. ¿Sí es el fin de la era o no es el fin de la era? Ya otra década, ¿no? La que era el 2020. El final. Era, el 2021. Era el final entonces, según eso, de la era, pero la era del hielo. Venga, y en ese año, hablando de todas las producciones y todo eso, sí hubieron memes, ¿no? ¿Cuál es el meme que usted más recuerda? Yo creo que por ahí uno de los que más hizo eco finalizando este 2020 fue el Definitivamente, pues muchas de las cosas que pasaron en este año 2020 nos enseñaron a ser mejor persona, o intentamos ser mejor persona, por lo menos dentro de lo que pudimos. Obviamente el 2020 fue muy extraño, muy diferente, y creo que vamos a ser muy diferentes también en 2021. Sí, sí, algo nos enseñó también es que ahora no podemos salir de casa sin un buen antibacterial, sí, sin un buen tapabocas, y eso sí que combine con lo que llevamos puesto, porque yo creo que si algo estrenamos este 2020 fue mucho tapabocas. Eso los fue... invito a que cuenten hoy, 31 de diciembre, ¿cuántos tapabocas tienen en la casa? Sí, tienen de los que son desechables, o tienen los de telita ya que le combinan con el outfit cada día, ¿no? Tengo la misma cantidad de tapabocas que de boxers. Y si pues usted sí, todavía sí, tiene el mismo tapabocas desde marzo, usted ya es inmune. Ya, o sea, no haga fila para vacuna. En lo que no se pone de acuerdo la gente es si es un año para olvidar o es un año para recordar. Hay que sacarle el lado positivo. Yo creo que es un año de más conciencia. Ahí es que sacarle el lado positivo, y qué bueno sería también pensar que aparte de la pandemia quizás nos cansamos de muchas otras cosas, ¿no? Quizás hay otras cosas que sucedieron que queremos olvidar aparte del tema COVID-19. Y otra cosa fue que despertó en cada uno de nosotros una habilidad que de pronto no sabíamos que teníamos. ¿Cuántas personas no sabían que eran hábiles para la cocina? Imagínense. Que eran hábiles para la carpintería, que eran hábiles para, bueno, tantas cosas que decían, no, pero es que mira, y comencé a hacer esto y me queda bonito y chévere. ¿Sabe no qué descubrí yo? ¿Sabe qué descubrí yo? Que puedo dormir demasiado. Eso y no necesita. Como la gente también pandemia, que empezó, ¿no?, con sus emprendimientos, ¿no? Gracias a esas habilidades que conocieron. Claro. Emprendieron en este 2020 y esperamos que les vaya muy bien en el 2021 y que esas habilidades las sigan explotando, porque sí, muy chévere y muy interesante todo el tema de los emprendimientos 2020. Nos fuimos con más música, en un momentito volvemos, estamos despidiendo este 2020 con todos los que nos escuchan a esta hora. Fuerte el abrazo desde aquí, vamos con más música y ya volvemos. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida. Baila mi cumbia, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Rosendo Romero, esta es tu cumbia. Ay, mamá. yo te quiero tanto. A quien te quiera a ti, tú no le haces caso. Tú eres mi fracaso. No me abandones, corazón. Te sigo amando hasta el fin. Aunque mi madre no me quiera a mí, algún día tú serás para mí. Ay, ay, ay, ay, me enamoré y no sé cuándo fue. Minutos, nosotros continuamos acá, estamos dándonos cita a las emisoras la X96.5, la Z101.5, Radio Eco 1160, Radio Calima 940 y la Voz de Cali 900 para despedir este 2020 con todos ustedes. Muchas gracias por estar acompañándonos, por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta su intimidad todo este año, esperando que el próximo año pues sea de igual forma. ¿Sabe que algo que me gustó, Tefa, que dijo hace unos minutos, fue los emprendimientos? Este año muchos emprendimientos tuvieron que sobrevivir, muchas personas se reinventaron, como lo decía Willy hace un rato, así que muchos saludos a todos los que están dejando sus mensajes a través de nuestras redes sociales, a través del WhatsApp, a través de las líneas telefónicas, y que este 2020 les dio muchas cosas y muchas experiencias. Queremos también saludar a todos aquellos que tenían planeado entrar a su país, entrar a Colombia, y por X o Y motivo, que ya conocemos, tuvieron que quedarse. Quizás este año no pudieron abrazar a sus familias, a sus amigos, pero tranquilos que en el 2021 vamos a tener la oportunidad. Sin duda se va a despertar ese espíritu de querer viajar a todo lado. Y espero que se despierte el espíritu de estudiar inglés, de entrar al gimnasio, de ser juiciosos. Así que vamos con toda en este 2021. Venga, y saludos para la gente que está conectada a esta hora. Los que quieran saludar a sus familiares que de pronto estén con nosotros, los invito para que desde ya comiencen a escribir arroba la Z Cali. Si quieren, pueden enviar una fotico a esa hora conectados con la Z, por supuesto con su año viejo, ¿por qué no? Porque falta media hora para que, pues digamos, feliz año, para que todos celebremos juntos y por supuesto para que sigamos disfrutando de la música de la Z 101.5, la X, Radio Eco, Radio Calima y la Voz de Cali. ¡Vamos con música! We'll be right back.

Lo seguimos acompañando para despedir este 2020 y yo, chicos, sí les quiero preguntar algo. Ayer en mi casa hicimos un ritual para despedir este año con un muñequito rellenito como de algodón y también con fosforitos. Tenía aserrín también y bueno, algunas cositas que es como tradición en mi hogar hacer este tipo de rituales para despedir el 2020. ¿Ustedes qué hacen en cada una de sus casas? Bueno, la verdad, yo creo que la tradición más permanente siempre que ha estado acompañando año tras año ha sido la de las uvas, la de comerse las uvas, la de por cada uva un deseo diferente y son las 12 uvas. Claro que nunca se comen al punto de las 12 como dicta la tradición, pero sí es la tradición más permanente. Otra de las tradiciones que yo creo que este año pues toca aplazarla, yo creo que para por ahí mitad de año hacerla, era dar la vuelta a la manzana con las maletas, pero este año pues vamos a tener toque de queda. No puedes salir con tapabocas. No, hay toque de queda y le dice que entonces la invitación es para que juntos dentro de la casa, en su casa, se quede usted con su familia para que celebren. Desde acá le hacemos la invitación para que de pronto no se vaya a ganar una multa, o más que una multa, para que se cuide, porque la idea es que pues todos pongamos ese granito de arena para que juntos podamos salir en este 2021 de todo eso que pues, sucedió en este 2020. Pero vea, si alguien salió mal librado este año, fue esa tradición de las maletas. Pues yo creo que más de uno que la hizo el año pasado, pues se quedó con los tres. Usted fue uno de los que tuvo que quedarse con maleta hecha este 2020, ¿pero ¿no? Salió a correr? Pero yo no había salido a correr. Eso fue lo que falló. Pero le tengo una tradición mejor. A ver. Cuando sean las 12, métase debajo de la mesa para que encuentre pareja el próximo año. Ah, eso es verdad. ¿No sabes? Ah, sí, ¿no lo sabía? En las 12, métase debajo de la mesa. ¿Se queda uno ahí debajo cuando? No sé. Hasta que lo encuentre. Hasta que alguien decide encontrarlo. Pero es una de las tradiciones que he visto que la gente ha querido adoptar a cambio de que no pueda salir a correr con las maletas en este 2020. Entonces, métase debajo de la mesa y de pronto en el 2021 tenga su nueva parejita. Yo les tengo algo que funciona, o bueno, a mí me parece que sí funciona: escribir en un papel los propósitos para el 2021, para el próximo año. Ese es chévere y ese se quema justo en el instante en que estamos cambiando de año. Del año viejo. Ese funciona. Si usted tiene alguna de esas tradiciones o otras que no hemos mencionado, nos puede dejar su comentario a través de las redes sociales, la X96.5, la Z101.5 o de las líneas telefónicas de Radio Eco, La Voz de Cali y Radio Calima, porque estamos despidiendo este año 2020. Porque allí, de donde están todos mis recuerdos, ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. De la radio. Oye, en la rutina de la vida estamos. ¿Cómo? Son las becas de todo el tiempo, la mañanita que sale quitando y se va volando. Voy a pasar por esto, quedando la carga con mucha libertad. año con Todelar Radio. De 50 minutos de la noche y nosotros seguimos acompañándolos con Café Águila Roja, calidad certificada, porque estamos despidiendo este año 2020, que para muchos quiere que se vaya ya, otros están esperando con ansias el 2021. Chao, chao, le vamos a decir a ese año que, sin duda, como lo hemos dicho durante toda esta hora, dejó aprendizajes, dejó nuevas personas en nuestras vidas, dejó nuevas habilidades y dejó mucha música en compañía de nuestras emisoras. Yo siento que es que yo iba a decir, yo siento que este 2021 va a traer muchas, muchas bendiciones a todas las familias. Niños por montones van a ser, eso sí. Mucho emprendimiento. Esos ya están naciendo. De las bendiciones que caminan, ¿o cuál es? De esas mismas. Esas ya están naciendo desde que los encerraron. Esperando que el próximo año, pues, también ustedes nos permitan seguirlos acompañando con esto, con la música, con nuestras voces, con todo lo que siempre tenemos para contar y para compartir con ustedes a través de toda esta familia conformada por Radio Eco, Radio Calima, La Voz de Cali, la X96.5, la Z101.5, y que, pues, nos permitan nuevamente ser su compañía muchísimo tiempo este 2021. Y que todos esos aprendizajes que nos dejó el 2020, toda esa unión familiar, todas esas cosas bonitas que llegaron a nuestros corazones, pues perduren, ¿no? No es que, digamos, con el tiempo el virus vaya dejando de estar tan presente y vamos desprendiéndonos de toda la enseñanza que nos dejó el 2020. No, la idea es que conservemos todas estas cosas que pasaron para 2021 y para los próximos años. Qué bueno eso, claro, chévere, porque eso implica pues que nosotros tuvimos que hacer muchas cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, pero que realmente fueron positivas para nuestras vidas. Lo positivo, el aprendizaje. Lo negativo queda atrás, lo negativo es para olvidar. Este 2020 fue diferente. 11:52 minutos en Colombia con Café Águila Roja. Bueno. Faltan 8 minutos para que se termine este 2020. Avanza el tiempo y comienza a correr más rápido. Mira, hablando de cosas positivas para hacer esta noche, por ejemplo, el perdón es una de las lecciones más bonitas que podemos aprender. Y algo que me dejó también muy claro este año es que no hace falta que usted tenga esa relación directa quizá con esa persona que quiere perdonar. Usted puede perdonar desde su propio desde su propio manifiesto. Es decir, usted decir internamente, yo perdono, yo me perdono, que perdonarse a uno mismo también es un acto bien especial y bien importante. Y por qué no en este momento olvidar todo ese rencor, todo ese dolor y perdonar lo que usted tenga que perdonar en su vida. Eso le iba a decir, el perdón va de la mano con el olvido. Perdone, pero olvide, porque de nada le sirve decir, claro, que perdona, pero después vuelve y se desquita, porque si usted perdona, que sea desde el corazón. Cosas que nosotros este año 2020 tuvimos que aprender definitivamente es las prioridades, y que muchas veces nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia tuvo que ser prioridad por encima de muchas otras cosas, precisamente para superar este año 2020 y para evolucionar al 2021. Oiga, y algo que se aprendió y se colocó en práctica en ese 2020 fue la responsabilidad. Y esperamos que todo el mundo pues siga con esa responsabilidad de cuidarse, lo digo más que todo por ese entorno de cuidémonos para que cuidemos los demás. Pues ojalá en este 2021 también sigamos con ese chip de estarnos cuidando, de tener la responsabilidad, porque juntos podemos superar todo eso del COVID-19. Es que tenemos que tener claro que vivimos en sociedad y que este virus que nos atacó en el 2020 nos deja una enseñanza increíble, y es, si todos no nos ponemos responsables a cuidarnos, Si todos no nos tomamos en serio esta situación tan delicada que está viviendo el mundo, pues ninguno de manera individual va a poder salir adelante como si nada. Son las 11:54 minutos en el territorio colombiano. Faltan solo 6 minutos. 6 minutos. Vaya preparándose porque ya van a llegar esas 12 campanadas. Esas 12 campanadas para el año nuevo. Y bueno, tómese un tintico con café Águila Roja a las 11:54 minutos. Le cuento, Daniel, que otros que gozaron bastante en este año fueron los niños. Los niños disfrutaron mucho porque recuperaron a sus padres. Esos padres que se mantenían en la oficina, que se mantenían, no, es que mi trabajo. No, los niños estuvieron ahora allí junto a sus padres, porque el trabajo en casa se hizo presente y allí estaban ellos. Se daban cuenta qué hacían sus papás, por qué decían, no, es que cuando llego a la casa estoy muy cansado. Entonces, ay, ¿eso para qué es? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por...? Entonces, qué bueno esa integración familiar que vivieron los niños con sus padres en el trabajo, desde su casa. Importante eso, ¿no? Y también las mascotas, ¿no? Hoy los gatos se están preguntando, pero este man, ¿por qué está aquí? ¿Pero por qué no se va? Los perros sí están felices, ellos todos bonitos. ¡Ay, no! Tan rico que mis papás están aquí. Los animalitos también hacen parte crucial de todo lo que tiene que ver con esta nueva normalidad, porque hay personas que siguen trabajando desde sus casas y al parecer lo van a seguir haciendo por lo menos hasta mediados de junio. Así que chévere las personas que pudieron hacer un muy buen uso de los recursos que tenían en sus casas para organizar su oficina con su familia. Hombre, el tema de los niños es un tema bien chistoso también, ¿no? Porque los papás aprendimos a enseñarles a los hijos lo que en el colegio pues les estaban dictando, y fue una experiencia muy chévere ser profesora de los hijos, o profesor en este caso de los hijos. Fue una experiencia también bien chévere que queda en el recuerdo del 2020. Hablando justamente de los animalitos, pues importante que esta noche, aunque sabemos está prohibida, no está de más que pongamos mucho cuidado con la pólvora si la tenemos cerca. Abracemos a los animalitos, encontrémosles un lugar agradable en casita donde ellos puedan estar tranquilos, arropémoslos, bueno, tengámoslos muy cerca, cerremos las puertas para que no tengamos que lamentar después. 11:56 minutos en Colombia, faltan 4 minutos con café Águila Roja para decirle adiós a este 2020. Bueno, saludemos a la gente que quizá nos está escuchando y que de pronto esta noche no tiene la oportunidad de compartir con su familia, que quizá no alcanzaron, no sé, a salir de la ciudad por su trabajo, quizá están trabajando, están laborando a esta hora, no tienen a esas personas especiales tan cerca y nos tienen de pronto a nosotros allí. Desde aquí les mandamos un abrazo fuerte y deseándoles lo mejor en este año que está a punto de arrancar. Para todas las personas que andan por ahí como solitarias, un abrazote desde aquí. Nuestros amigos que les toca trabajar, por ejemplo, en el edificio donde trabajamos, nuestros amigos guardas. Orozco, le queremos enviar un abrazo a Orozco también. Arias, que reporta también siempre fiel con las emisoras de Todelar, que está ahí siempre conectado con cada uno de nosotros. Por otra parte también, hombre, el personal médico que en este 2020 fue tan importante. Héroes. Los amigos de los policías, los bomberos, mejor dicho, todas las personas que hoy están trabajando, un abrazo inmenso. Vamos a iniciar este 2021 como se debe. Y pues lo que decía Julio, respecto a las personas que de pronto pues no pueden viajar o de pronto no pueden estar con sus seres queridos, hombre, utilicemos las plataformas digitales que tenemos a la mano. Gracias a Dios, varias plataformas, y esto es como una pequeña cuñita, hay una plataforma que es Zoom, que decidió quitarle por completo el tiempo y ahora usted puede durar, digamos, desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana conectados con sus familiares a través de esa aplicación, y es algo que me parece muy muy chévere, que hagamos uso de todas las herramientas tecnológicas para podernos reunir ahora desde la virtualidad. Saludos también a los que están en casa, en familia, pero también a los que están en este momento pagando servicio militar, a los militares que en este momento están lejos de su familia, que están de servicio, tal vez a los que están solitos en casa. En una garita, los de la cárcel, hombre. Los que nosotros siempre vamos a estar acompañándolos, no importa donde usted se encuentre. A nombre de Café Águila Roja, ya son las 11:58 minutos. Solamente menos de 2 minutos para despedir este año 2020, y también nos vamos despidiendo nosotros. Bueno, también saludar a todos nuestros colegas de la radio, que a esta hora hay muchos quizá también trabajando, ¿no? Exactamente. Están allí, ahí al frente de sus micrófonos, y a los que durante este año lastimosamente perdimos también. Hubo muchísima gente de los medios de comunicación que por toda esta cuestión del COVID sufrieron de frente contra esta enfermedad y no superaron la batalla. A sus familias, un saludo muy, muy especial en esta noche, y a todos esos colegas.